Uno de los puntos importantísimos en la vida y en el servicio a Dios al cual había sido llamado era la autoridad apostólica del apóstol Pablo. El doctor Abelardo Limón nos muestra las pruebas del apostolado en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. En el capítulo 10 hasta el 13, Pablo nos dice que en estos últimos capítulos él no pretende defender primeramente su apostolado, sino demostrar que el evangelio que predicó es veraz, porque lo recibió por revelación divina y que él fue escogido y enviado por Dios. Él quiere aclarar este punto a fin de que los que han creído su mensaje tengan argumentos. Pablo presenta las siguientes pruebas de su apostolado. Son 5 pruebas. En primer lugar, Pablo dice que el poder objetivo de las verdades que él predicaba era evidencia que él obraba respaldado y saturado por el poder de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que el ejercicio de su ministerio entre los gentiles paganos es una prueba también, porque ningún otro apóstol ni ningún otro predicador jamás había ministrado entre los mismos gentiles. En tercer lugar, Pablo dice que su comportamiento fue un comportamiento ejemplar entre ellos. Y en cuarto lugar, él dice que sus aflicciones y sus sufrimientos por la causa de Jesucristo también son evidencia de su apostolado. Y en quinto y último lugar, Pablo dice que sus visiones y el poder de Dios manifestado en él, en medio de aún su debilidad, también comprueban de que Pablo era un apóstol dotado por Dios. Usted también puede, amable oyente, ejercer una capacidad de análisis haciendo una sinopsis más detallada de estos últimos 3 capítulos. Esto le ayudará para también cubrir este tema. En conclusión, queremos decir que la epístola termina con la bendición apostólica, una bendición muy completa, pues incluye a cada persona de la Trinidad. Y hoy en día se usa en muchas congregaciones como un medio especialmente para terminar un culto de comunión. Bien, quiero felicitarle, amable oyente, porque vamos avanzando realmente bastante rápido. Recuerde que estamos solamente comentando los puntos básicos de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento, así que le invito a que usted también haga un estudio personal si quiere estudiar y conocer más. En futuros cursos estaremos estudiando algunos de estos puntos en más detalle. Pero ¿qué le parece si avanzamos ahora a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, la lección número 12 en nuestro libro de estudio? La epístola a los Gálatas habla de la gran herencia de la promesa dada a todo creyente. Amable oyente, el Señor Jesucristo es la simiente que había sido prometida a Abraham, la cual venía bajo el régimen de la gracia y no de la ley. Jesucristo cumplió la ley a favor nuestro y luego murió para redimirnos de la maldición, y aquel que pertenece a Jesucristo es heredero de la promesa hecha también a Abraham. Vamos a estudiar este libro de Gálatas con los siguientes puntos principales. En primer lugar, vamos a ver que Pablo hace una defensa del evangelio como proveniente de Dios y da una base doctrinal de todo el evangelio de Jesucristo y aplica el evangelio al diario vivir. Estos serán los 3 puntos que vamos a estudiar más a menudo. Pero permítame darle un poco de información sobre el autor de la epístola, la época y las circunstancias que le rodean. Amable oyente, el Señor Jesucristo es presentado en esta epístola como la simiente de Abraham, en quien se cumplió la promesa hecha por Jehová mismo en el pacto abrahámico. Recuerde que ya hemos estudiado a lo largo de estos estudios de esta academia que un pacto es un convenio, un acuerdo, por decirlo, un contrato legal. El pacto abrahámico fue el convenio que Dios hizo con Abraham. Abraham dio de su parte y puso de su fe, y Dios dio de su parte también y trajo gran bendición a toda la descendencia de este padre de la fe. Vemos que Jehová le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, dice Gálatas 3:16. Y esto ocurrió, amable oyente, por medio de Jesucristo. También vemos que en Gálatas, Jesucristo es presentado como el libertador de su pueblo de toda la esclavitud de la ley de Moisés, y quien nos dio una nueva ley, la ley del amor. En Jesucristo no vale ninguna recomendación en la carne, porque es por medio de la fe que en Él llegamos a ser hijos y coherederos de Dios por medio de su obra en la cruz. Jesucristo vive en el creyente, amable oyente, y así es como Él se revela otra vez al mundo. El autor de esta epístola claramente es el apóstol Pablo. La misma carta nos dice, en el capítulo 1, verso 1, y en el capítulo 5, verso 2, además de que el mismo estilo de la carta, sus enseñanzas acerca de la ley, especialmente lo que dice en cuanto a que resistió a Pedro cara a cara, y el hecho de que los apóstoles no le habían dado nada a él, puesto que su comisión vino directamente de Dios, estas cosas en conjunto prueban que Pablo fue el autor. El apóstol a los gentiles es el único que pudo haber hablado de los judíos sobre la ley y la gracia con tanta claridad de entendimiento y certeza como lo hizo él. Por lo tanto, vemos que la evidencia interior de esta epístola es concluyente a favor de que Pablo es el autor de Gálatas. Pero también hay evidencia externa, es decir, evidencia que la misma historia nos presenta. Es muy correcto decir que desde los días de Policarpo hasta ahora, este libro de Gálatas ha sido citado por gran número de los padres de la Iglesia. Casi todos los escritores antiguos, desde el segundo siglo para acá, citaron el libro de Gálatas, y se encuentra este libro en las versiones latinas, siriacas y en el canon moratorio. Así que hay evidencia interna y hay evidencia externa para concluir que Pablo, obviamente, es el autor de esta carta. Se ha discutido, amable oyente, si Pablo escribió esta carta a las iglesias que estaban en la pequeña región al norte de Asia Menor Central, donde durante 3 siglos habían vivido los celtas o los galos, o si usó el nombre en su sentido político romano para referirse a todo el territorio del Asia Central Menor. En el año 25, antes de Jesucristo, toda aquella región se había convertido en una provincia del Imperio Romano, que incluía varias ciudades, por ejemplo, las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había predicado durante su primer viaje misionero. Esto nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Galacia es mencionada al principio del tercer viaje misionero, y dice que allí es donde Pablo fortaleció a todos los hermanos. Clasificamos entonces que según la interpretación de Hechos 16, verso 6, que dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto nos hace entender que aquí se refiere a las iglesias de la provincia romana de Galacia, que incluyen las ciudades ya mencionadas, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, mencionadas en Gálatas 1:1. En estas ciudades, amable oyente, vemos que Pablo sufrió gran persecución cuando él predicó, pero que también hubo algunos convertidos. Muchos amaron a Pablo y se establecieron iglesias. Algunos creen que el apedreamiento de Pablo en la ciudad de Listra pudo haber sido la causa de que él sufriera de los ojos y de que su presencia corporal fuese débil. Y esto sucedió a pesar de que el apóstol sí fue grandemente estimado por los gálatas mientras predicaba entre ellos. Lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 13 al 15, más bien también nos hace pensar que Pablo sufría de los ojos desde mucho tiempo atrás, y creemos que quizá, tal vez, desde su conversión, cuando él fue cegado por la refulgencia de la misma gloria del Señor Jesucristo, y que los cristianos le vieron desde el principio con esta afección a los ojos. Todo lo sucedido en Listra, en cuanto al cambio de parecer que el pueblo mostró al querer primero adorarle y luego a matarle, muestra el carácter poco estable de los galos, es decir, los celtas o los gálatas. Todas estas consideraciones tienen que ver con la fecha y el lugar donde fue escrita esta epístola, amable oyente, y por eso las mencionamos. Si esta fue dirigida a las iglesias del sur de la Asia Central Menor, fundadas en el primer viaje misionero del autor, entonces concluimos que esta carta correspondería a una fecha igual a la de la carta a los romanos y a los corintios, tal vez siendo la primera de estas, es decir, un poco después de llegar a Éfeso en su tercer viaje, alrededor, creemos, del año 54 después de Cristo. Esto parece ser lo más lógico. El capítulo 1, verso 6, da a entender que pudo haber sido muy poco tiempo después de la última visita del apóstol. Una comparación del capítulo 18 y el capítulo 19 de Hechos con las consideraciones que ya hemos hecho nos ofrece, amable oyente, las condiciones necesarias para que se haya escrito esta epístola. Es importante notar que un poco después de que Pablo llegó a Éfeso, él oyó acerca de la obra destructora que estaban haciendo los judaizantes, los legalistas que habían llegado a Galacia y que habían comenzado a predicar sus perniciosas doctrinas. Ellos decían que era preciso que primeramente el gentil se hiciera judío para poder ser salvo por Jesucristo. Alegaban que Pablo, al no haber sido enviado por los apóstoles en Jerusalén, como ellos fraudulentamente pretendían haber sido enviados, entonces Pablo no era un apóstol legítimo. Pablo les refutó esto, diciendo que buscaban su propio interés y que no tenían el celo del Señor. Sabiendo el apóstol que tales falsos maestros habían entrado en las iglesias y que muchos se habían ido en pos de ellos, su espíritu estaba turbado, y como no era posible regresar para visitarles, procedió entonces a escribirles esta carta a fin de rescatarles del peligro espiritual en el que se encontraban. Pablo no consideró el problema como una simple diferencia de opinión sobre una inofensiva ceremonia, no, amigo oyente, sino que Pablo lo consideró como algo fundamental, que tenía que ver con la salvación por la gracia de Dios en Jesucristo, o con la perdición por confiar en las cosas externas y en las obras de la ley. Se ve aquí, amable oyente, que los obreros judíos, a veces llamados los de la circuncisión o a veces también llamados los judaizantes, no aceptaban la decisión de la asamblea en Jerusalén acerca de que los gentiles sí podían ser libres de la ley y salvos por pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Los judaizantes no aceptaban que el evangelio haya podido reemplazar la ley, ni que solo Cristo redimía. Pero gracias a Dios, que el Espíritu Santo impulsó al apóstol a refutar en términos muy claros y muy enérgicos este grave error, y así guardar el evangelio en su pureza y sencillez para las generaciones venideras. Hemos avanzado hasta la epístola de San Pablo a los Gálatas, en lo tocante a la época y circunstancias. De ahí partiremos para la próxima entrega de otra lección en la Academia Cristiana del Aire. Mientras tanto, escríbanos. Esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.